parece el que dices que tu amor no se merece, el que intentas ocultarlo y ya no puedes, el que piensas que te engaña y que te miente, el que buscas en tus noches de locura, quien te llena de caricias, de ternura, quien te lleva con un beso hasta la luna y vuela alto en sus brazos. Nadie como él te enamoró, aunque otros te hayan dado más amor. Y sé que si pudieras tratarías de olvidarlo. ¿Qué he hecho con tu pobre corazón? Que llega y se va como un ladrón, y a veces te enloquece hasta el delirio. Pero algo debe haber en su interior, será por eso que te conquisto, será algo bueno al fin y al cabo. Sigues enamorada de él, sé que te enrolla y que te envuelve y hace de tu vida lo que quiere. Y aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él. Que dices que tu amor no se merece, que intentas ocultarlo y ya no puedes, que piensas que te engaña y que te miente, que buscas en tus noches de locura, quien te llena de caricias, de ternura, quien te lleva con un beso hasta la luna y vuela alto en sus brazos. Enamorada de ese que te enrolla y que te envuelve y hace de tu vida lo que quiere. Y aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él. Ese que te enrolla y que te envuelve y hace de tu vida lo que quiere. Y aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él. Ese soy yo.